50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 14 de octubre. Médicos del Hospital de Niño marcharán la semana próxima a Gobernación. Debido a la difícil situación que atraviesa el Hospital Sor María Ludovica, la Asociación de Profesionales realizó una asamblea y un abrazo al juez central del establecimiento. Fue para reclamar por falta de personal, de recursos y de camas y visibilizar que hay pacientes de gravedad que no pueden ser atendidos por todas estas razones. Los profesionales nucleados en la asociación votaron hacer un nuevo abrazo al hospital el martes 18 de octubre desde las 9 de la mañana para luego marchar a Gobernación y el Ministerio de Salud. Está abierta la inscripción a la 17ª edición de la Maratón de la UNLP. El domingo 23 de octubre se correrá la 17ª edición de la tradicional Maratón del Ford de la Canal, una actividad gratuita, solidaria y abierta a toda la comunidad, organizada por la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deporte de la Universidad Nacional de La Plata. Por este motivo, se abrió la inscripción a quienes estén interesados a través de la página unlp.edu.ar/maratón. La maratón ofrece tres recorridos para las y los participantes elijan. Uno competitivo de 10 kilómetros, uno participativo de 5 y una correcaminata de 2 kilómetros destinadas a personas adultas mayores, niños y niñas. Un servicio que informa más cerca. ABSA anunció que podría faltar agua en la zona norte. La empresa informó que realizará el cambio de una válvula ubicada en la calle 505 entre 15 y 16 de la localidad de Gonet. Dichos trabajos permitirán optimizar el funcionamiento de la red en la zona de influencia y mientras perduren se registrará en baja presión entre los caminos Centenario y Belgrano desde 503 hasta 508. Ante ello, la compañía solicitó a los vecinos hacer un uso solidario del recurso reservado a situaciones de hidratación y quehaceres domésticos esenciales. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.